naves navegables de vino. Alguien se puso a cantar. La cara de los amigos se desencajaba de felicidad. Ella que copa tras copa se iba despidiendo de mi humanidad. En esta última noche no existe el reproche ni la soledad. En esta última noche no existe el reproche ni la soledad.